Buenas noches, queridos auditores. Estamos en un nuevo programa de Trinchera Subterránea. Aquí hemos vuelto en esta segunda temporada a poner la mejor música del planeta y de la galaxia y del universo, que es el punk. Y estamos acá con el Afro en los controles. Aquí está Eduardito, a mi izquierda. Hola. Axel, a mi derecha. Y nuestro invitado de hoy, que es el Ariel, directamente desde Brasil. Bueno, no directamente, porque venía de Argentina. Y estamos, loco. Él anda tocando con su proyecto, se llama Ariel Teske, mi nombre de nacencia. Y vino a poner unos temitas terribles por lento. Y vamos a ir con el primero, que es de Gato Pardo, unos cabros que estuvieron acá hace un par de años atrás. Me acuerdo que tocaron en Rondizoni. Sí, ¿en Cafetera? Sí, puede ser. Y nada, fue súper entretenido compartir con ellos, eran buena onda. Me acuerdo que tocaron un tema de los Crash, Today, Do You Still Living. Bueno. Y aquí el tema que puso el Ariel se llama Jornada Nocturna. Ellos son de Sao Paulo. Sí, son amigos de Sao Paulo. Y que ahora nos toca más todavía, pero la banda para la época es importante, para el momento que está es importante, y yo creo que tiene que sonar acá porque son todos mis amigos. Un beso a todos. Ercio, te amo. Chao. Ya vamos con el tema. We'll be right back. fíjate que era un chico alto y delgado. Me miraba fijamente. La que me pones. ¿Qué me quieres decir, chico? Oye, aquí seguimos. Que te gusta, ¿no? En La Palomera, igual que la temporada anterior, pese a todas las dificultades relacionadas con la situación política de esta matrix de realidad, la que llamamos Chile. Y nada, bueno, aquí estamos sin el programa muy preparado, pero con todas las ganas de volver y de poner caleta de canciones de discos que han salido acá el último tiempo. Y igual que me traje de México cuando anduve con los Edion, que puta, son hartas cosas. Y nada, estamos hablando aquí con el Ariel acerca de la escena de Sao Paulo. Esta bandita como Gato Pardo me recuerda también a Cadáver en Trance, Futuro y banditas como más oscuras. ¿Por qué pasó eso? ¿Qué onda la escena de allá que es post-punk? ¿Igual hay otra escena más hardcore o...? Hay muchas escenas de música de punk, y, por ejemplo, no solo en Sao Paulo, en otras ciudades también. Curitiba también hay una escena oscura, que son las bandas de media vida, que como por ejemplo Majin y Credo Muerto Cicatriz, Caos, que toco yo, y otras bandas también que están ahí relacionadas, que son de Sao Paulo, que también están incluso en esa escena de punk oscuro. Pero también hay escena de hardcore, que de bandas viejas que tocan todavía, que son en sí son importantes, que están ahí, pero hay algunas bandas que fueron importantes y que ya no tocan más. Por ejemplo, el Gato Pardo, que están todos los chicos en Europa, pero igual están ahí, nosotros escuchamos y es eso. Está bueno lo que hicieron, por el tiempo que hicieron, y ahora también tienen otras bandas que están buena. Por ejemplo, los Clan de Muerto Cicatriz lo puse en la selección porque no tenía, pero recién sacaron disco, que es Febres Interminables, que es un disco, el primero 7-inch que están sacando, y van a sacar pronto, salió la fecha hace poco, y es una banda que está haciendo punk hardcore oscuro mezclado con estética black metal, y tan bueno, y eso es importante que esté ahí pasando, y estamos ahí. Nacen bandas el tiempo todo y se mueren otras, y creo que siempre fue así. ¿No, Bizarro? Acá el manso reporte ahí de la escena. Bueno, fijaos. Oye, vamos a seguir con los temitas. A ver, aquí pusiste un tema de una banda que se llama Cucina. Yo no los cacho, ¿dónde son? Son rusos, sacan por el sello que es de Berlín, que es The Treat Records. Del YouTube. Es del YouTube. Y el disco se llama Vroom. Y el tema, yo no sé pronunciar porque está en ruso. Stranik. De Cucina, y es el sello de 30 Records, que está muy bueno. Vamos con eso. Oh, Yeah. cuando la he cantado. Cuando pienso en Gerda, el de la izquierda que le salta. Cuando estoy con ella, el de la derecha me estalla. Y si vienen juntas ya no se pueden controlar. Si uno se agota, el otro está presto a actuar. Uno es ninguno, dos ya son algunos. Uno es ninguno, dos son oportunos. Uno es ninguno, dos ya son algunos. Uno es ninguno, dos son oportunos. Ay, ay, ay, ya ahí estábamos con Eructo Maldonado del disco que pachó. Ese tema se llama Uno No Ninguno. Esa es la que decís cuando tomáis chela, ¿no? Sí, me acuerdo de la chela. Dos son oportunos, uno y alguno. Sí, también. Oye, y también se me había pasado que el segundo tema que habíamos puesto era Perro Rabioso de TNT. Me recuerda hasta a la gente de Futura que estuvo hace poco aquí girando en esa gira muy entretenida que se pegaron. Que bacán que hayan venido, que bacán que vaya a venir Piñén también en noviembre. Hay un futuro esplendor para el punk aquí, por estos lados parece, con las bandas que vengan. Mare, lo único que se hay que decir fue... Ya, hoy ahora vamos a ir con un tema que uso el Ariel, de una de esas bandas que a mí son como muy especiales en mi vida, que se llama Leyo Urbana. Y yo ya conté esta historia tantas veces, cuando una vez le compré un disco de ellos, el segundo, el Doy, sin quererlo en realidad, porque se lo compré a mi amigo Víctor, y porque él no tenía plata en un momento, y yo se lo compré, y después me quedé yo con la huevo, después me lo pongo. Y ahora vamos a ir con el tema de Leyo Urbana, que se llama Ainda es cedo. ¿Qué significa? Todavía es temprano. Este tema es especial porque es rock nacional. Creo que todo niño rockero de Brasil lo escuchó en algún momento. O si no escuchó este tema, escuchó otro tema de Leyo Urbana. Y bueno, es una banda importante porque vino del punk. Fue para el post-punk enseguida. Y no es el Morrissey de Brasil. No es los Smith. Es del Smith del... Puede ser los Smith del tercer mundo, pero no son los Smith. Ya, vamos con ese tema. De Smith. No, perdón, de Leyo Urbana. Cedo, cedo, cedo. Aí eu dizia ainda é cedo, cedo, cedo. Ya, aquí estamos de vuelta. Está pasado el ese temita de Leyó Urbana, siguió por este temita de esta banda Cice, una banda mexicana de los finales de los 70. El temita se llamaba El Diablo en el Cuerpo. Y nada, ha sido una de las joyitas que descubrí allá, en realidad como que no la cachaba. Buena. ¿Alguien quería decir? A mí me gustó esta banda, no conocía todavía. Me gustó. ¿Es de los 70 eso? Y es final de los 70, creo. Ahí si alguien me confirma a través del ciberespacio. En nuestro cargado de las redes. Redes sociales, ¿cómo están las redes sociales? Como el tipo, como siempre. Ya. Sí, me imagino. Este me lo dio un compa de Cuernavaca. Nos quedamos en su casa cuando estuvimos tocando en esa ciudad. Y nada, terrible bacán igual. Está malo para los nombres, no recuerdo mucho el nombre. Ah, pero aprovecho para mandarle un saludo a una gran persona de México que se llama, que le dice el... Acá estamos en el tiempo en el que mi compadrito se acuerda de los nombres de su amiguito. Suena Torero Afterolero. El Pechugas, que me regaló así mi caleta de sus cassettes. Y en los próximos programas vamos a andar tirando ahí unos temitas de una web que yo ni conocía. Así, ¡ay, qué loco! Un gran aporte a toda mi conocimiento musical y el de toda esta casa, porque al fin y al cabo la weá la escucha una, la escuchamos todo. Cuando empieza y pone su mierda a los chanchos y no deja dormir a la gente que la toca. Exactamente. Ahora vamos a ir con un temita de Anthony Rote. ¿Qué carajo es Anthony? Jotter es un productor de electro de final de los 90, empezando en 2000, y que siempre toco en las fiestas porque me gusta mucho cómo produce. Tiene una producción medio cavernícola y toca sintetizadores al palo y canta en vivo. Es un DJ más que nada, pero es un electro importante de Estados Unidos y me gusta, y por eso puse ahí porque me gusta. Vamos a cachar de a ver de qué se trata este Anthony Rota que nos trajo el área. Anthony Rota. Tenía todo Johnny Rota. Anthony Rota. El Toño Rota. A la vez, no, ahí sonaba. Una bomba estalló. Ahí sonaba lo Esquizofrenia de Japón. Con el tema Don't Care. Don't Care. No estoy ahí, no me importa. Pero te veo con chulo. Y. Está bien. Ya, oye, Ariel, ya desmitifica la wea. ¿Tiene un tema contra la migración o no? No. Ya, que aquí hay de repente unos comentarios que uno escucha por el aire acerca de que son nazis y weá. Nunca fueron, nunca van a ser. Se ponen la ficha. ¿Por qué ellos son una de las primeras bandas de punk de Brasil y nunca van a ser nazis? Ni acá ni en China, loco. Ah, sí, el Fabio toca en Piñero Seco todavía, y es el cantante, y él tuvo una de las primeras tiendas de disco de punk rock, creo, de América Latina, sino la primera, que se llamaba Punk Rock Discos, y desde el final de los 70, empezó en 80, y ahí se formó mucho punk de Brasil, se conocieron. Fueron de unos lados para el otro, como vinieron de la periferia y llegaron ahí para ser conocida de la periferia. Bueno, y ahí estaban todos, por ejemplo, Jato de Porón también, Inocentes, Cólera, estaban todos ahí y hicieron su banda, hicieron su momento de punk y es eso. Ese fue el momento que creó el cantante Oreo Seco, estaba ahí y hizo todo. Pulenti, ya ahí queda más que claro en la huevo. Ya, ahora vamos a ir con un tema de los Use el Piece of Shit, que sale en una compilada del 84 que no me acuerdo cómo se llama, y el tema no tiene nombre. Y después vamos a ir con una de las mejores bandas de Brasil, As Mercenarias. Puta que me gusta esa bandita, man. ¿La conocí desde chico? No, la verdad es que Mercenaria en la época nos vendió mucho el disco, pero para los punky es una banda importante de los 80. Edgar Escanduja tocaba la batería en la época y bueno, la Sandra sigue tocando todavía con la banda y son las chicas que crearon el post-punk latinoamericano prácticamente. Y están ahí desde que empezó todo. Y hay que estar ahí mirando a ellas porque son importantes. Gran mujeres que son. Ya que bacán, ya. Entonces vamos con el tema de los usos de Piece of Shit de Estados Unidos y de As Mercenarias Pánico. Cause A la verga, ahí estábamos con Pánico de Mercenarias. Oye, eso que me estabas diciendo recién acerca de la escenita que como que la weá nació tan bacana en los 80 porque están como todos muy unidos. Suenan tambores. Bueno, empezó en los 80, quizás no. A mí me parece, yo soy más nuevo y no sé, no viví, pero sé que hubo muchas peleas, quizás también acá en Chile, o quizás en Argentina, o quizás en otros países, pasar esa pelea entre punk, calle, metal y todo eso. Pero creo que hoy en Brasil. Puede ser. Claro. No, a mí me parece que estaba muy conectado a ciertas cosas en Brasil en una época y ahora también está conectado, pero de otra manera, porque estamos en una Matrix medio cibernética, me parece. No hemos controlado, qué sé yo. Y es eso, Bizarro. Decime lo que pensás. Que tiene que ver con justamente eso, que en el tercer mundo la cultura llegaron así más juntas, porque respondían a un mismo escenario underground, así de subterráneo. Siento que como al principio de la, o un poco antes, es como todo este desarrollo musical relacionado con el punk, el metal y la música más alternativa, como que ya venían definidas de escenas distintas, pues, se desarrollaron desde el principio de otra forma y llegando acá a lugares que la guay no existía de antes. Por ejemplo, en Chile el punk, así las primeras bandas son de mitad de los 80, igual es terrible tarde con respecto a otros países, como por ejemplo Brasil y ya o los Seco, la Otomía, creo que era, que son 80, nacional de 82, 87, ya había bandas, pero no era exactamente punk, era banda de rock and roll, pero que ya tenía estética casi punk. Ah, me imagino, acá en 77 está Pinochet a todo ritmo haciendo desaparecer a la gente. Y sí, y claro, no, pero me refería a que la gente culia, que voy a escuchar 77 en Chile, man. By Richard. Puta, la weá de la tele. Cacho, que hay Piedra Roja, pero Piedra Roja fue. Claro, los Blobs, Piedra Roja. Cagado. No, fue mucho antes esa weá. No sé qué estarían escuchando en 77 acá, pero seguramente Pac no. Julio Basura, el Pollo Fuente, todos esos coches de madre, la gente que escucha música como canto, por eso era. Es subterránea la weá, Manzanita. Oye, a propósito, Manzanita, un saludo para el Camilo, que estuvo aquí un par de días, Juan Pulento, acá en Nanito. Madre, weón. Te queremos. Un saludo también para el Trepa, que estuvo antes del Camilo. Ahí está enfermito. Sí, bacán los carros de Subo, el nuevo harto, los queremos harto, bacán. Sí, bacán cuando quieran, nosotros también pagaremos su merecida visita también, ¿no? Puro cariño para los carros. Oh, qué bacán que pusiste este código neurótico. Ya, oye, ahora vamos a ir con un tema de glam de España. Esta bandita que ya no existe, pero es la terrible buena. Se llama Monstruos. Y después vamos a un tema de crisis que puso el Ariel. Crisis. ¿Me gusta Definio? Me gusta Definio. ¿Nacional? No sé. Bueno, vamos con los temas. Monstruos. Ya, ahí pasaba ese temita de los clásicos de Kiss. Y ya vamos a terminar ya, así que vamos a empezar a cerrar el programa. ¿Dónde vas a estar tocando así próximamente tu última fecha aquí en Chile? Va a ser en la calle. ¿Cómo se llama la calle? Que pasó la... afuera donde fue el recital. Mañana tenemos conmemoración de los 16 de ¿qué mes? Agosto. 16 de agosto, como todos los 16, bueno, casi todo. Tenemos la conmemoración afuera donde Perú, ahí en el centro de Rosa con la Alameda y nada, pues ahí si quieren toca. ¿Cómo se llama? Las horas del descontento, esconder mi cara, inútil, y creo, alambre de púas, sobre el descontento, alien, inútil, esconder mi cara, y eso, también el sábado hay una tocata en 14 de la Fama, y toca en Chola. Y Alarillo, Carlos Sábado, Morteo Total y otras bandas más. Y después en la noche hay una fiesta after 16, ah, no, pero este mañana en la noche. Aquí en La Palomera, para que vengan a... Bueno, igual nadie va a escuchar esto porque esto es un día antes, estamos grabando un día antes de que sea esa wea y nadie va a escuchar el programa de aquí a mañana, así que da lo mismo esa información. Pero seguramente la vamos a pasar bien y puta bacán y bueno, bien. Que esté el espejito que pasó. Oye, ¿cómo has pasado acá? Bien. ¿Has pasado? No, pasé bien. No. Bueno, están todos locos. Eso sí es verdad. Están todos locos en esta casa. Pero es normal. Cada uno tiene su locura, creo. Y ahí creo que locuras que se confluyen, que se conocen, que producen cosas. Y eso es bueno. Cada uno tiene su locura a veces. Y para despedirnos, pues así ahora nos vamos a ir con un tema de Harry, que se llama Ginebra. ¿Qué es eso? Harry es una banda de los 80, que es de Pop-Punk, de San Pablo también. Y el chico que es el cantante y delizador de la banda, de los 80 recién, hace unos meses, vino a fallecer, se murió. Sí, fue a dormir, bueno, eso es un homenaje a él y todo lo que produció de música electrónica y electropunk así de los 80, así que es una banda muy importante para mí también y para muchos que conocen la banda y saben que lo que hicieron en la época muy lo valve y todos nosotros lo tenemos que escuchar. Acá Nadiel, ¿algo más que queréis decir para despedir el programa? ¡Vamos! Entonces nos vamos, Axel. ¿Cuál es el secreto de las pizzas? Nos vemos la concha de tu madre. Puro garabato aquí esta gente. Solo... buen recicle. El buen point. Un lugar especial. Ay, pero hay que compartir, po, man. Un lugar especial. Man, por favor, vayan a recoger esto. Y chato comer esa pizza, un man enfermo. Adolfo, una última palabra. Eduardo. Ya, pues. Ya, entonces nos vamos con el tema. Ah, pero antes de ese tema de Harry, nos vamos con Catastrofe de Dios Activo, conche tu madre, aguante Dios Activo. Y saludos para todos los cabros, igual ahí por dentro, ahí nos vemos cabros, vacilen la bola y viva la anarquía mundial, chao.